quiero encontrar un sorbo de alcohol, el temblor en tu voz o el calor de tu mano en mi piel. De tu sudor, el sabor de la sal húmeda en tu rubor y el azul del mar liberado en tu vida. Terciopelo y miel. Encuentro en tus labios, junto al fuego y las ansias de tu cuerpo en penumbra, son tus ojos los que alumbran ese cuadro.